Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, conocer cómo está el sector, ¿no? Hoy en día, ¿cómo los encuentra? Sí, hoy el sector a nivel trabajo está un 80%, digamos, según las cargas que estamos hablando. Hoy el cereal empezó a decaer, pues se terminó la cosecha, empezó a decaer. Las jaulas, digamos, también están bajos porque no hay movida de carne, no entra carne al mercado y todas estas cosas. Después, las cargas generales hoy están trabajando casi un 80%. Bien, este panorama entonces tiende, digo, teniendo en cuenta la realidad nacional, ¿es en todos los lugares iguales? ¿Hay lugares que están más afectados que otros? ¿Cómo, a nivel comparación, qué es lo que nos puede contar? No, a nivel nacional está así el tema. En realidad, la carga general hoy está trabajando en lugares a un 75, un promedio de 70 y 80% a full. Después de las demás cargas, como estamos hablando, el cereal sabemos muy bien que cuando pasan las cosechas decae, bueno, por eso empieza a mermar de vuelta, se empiezan a caer las tarifas, se empieza a caer todo. La parte jaula, por hoy sabemos bien que hay problemas con el ganado y bueno, está trabajando un poco menos, pero en sí se mantiene. Claro, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Los diferentes sectores o ramas del transporte de cargas. Exacto, porque es muy fácil cerrar y concluir y decir, no, el transporte está al 80%. Hay que diferenciarlo por las ramas que tiene. Por eso estoy identificando las ramas cuáles son, con las que están trabajando bien y las que están trabajando hoy, que ha mermado el trabajo. Claro. ¿A futuro las expectativas cómo son, Jorge? Y a futuro las expectativas tenemos que se tiene que solucionar el tema, acá el tema del cereal se tiene que solucionar, no puede ser que en la cosecha se pague una tarifa para el dueño del camión que puede llegar a mejorar bien para mantener su unidad y progresar, y termina la cosecha y empiezan a todos a bajar una tarifa y ahí empieza a decaer todo. Entonces tiene que haber un control que se le pague lo que se le tiene que pagar, para que el chofer para que los patrones puedan cumplir con el convenio colectivo y asimismo el chofer ganar la plata que tiene que ganar. Claro, ¿qué cosa con el tema de los fletes y las tarifas, no? Porque no se le encuentra la vuelta, digo esto porque hace mucho que sigue este reclamo, que viene este reclamo. Sí, esto es un reclamo de años. Entonces no se comprende que un camión vaya a Entre Ríos a un precio y porque sea vuelta venga otro, si son los mismos kilómetros, tanto de ida, tanto de vuelta. Entonces hay que buscar la parte y unificar que el valor tanto sea de ida como tanto sea de vuelta. Claro. Jorge, además, días atrás se presentó también la oblea, algo que, bueno, ahora espera resolución de la presidenta, pero se está trabajando también en ese tema, ¿no? Para tener en cuenta el costo, que sería incluso sin costos para los transportistas como para los representantes del sector agropecuario. Sí, eso sería uno de los puntos que, bueno, que regularía la parte cereal en muchos lados y se terminaría con esto, que porque hay cosecha ganar se paga esto y porque no hoy no hay cosecha se paga aquello. Entonces eso es lo que se centralizaría a tener ya un precio justo, ya por lo menos ya eliminaría una parte. Y después, bueno, se iría por lo demás. Claro. Los controles en ese sentido, digo, para velar por una situación cada vez más regular y, valga la redundancia, más controlada, ¿se llevan a cabo, Jorge? Sí, se lleva a cabo ante denuncias, ante inspecciones que hacemos nosotros. Hoy por hoy hay puestos, hay balanzas en la calle, hay balanzas, está la DGI trabajando, está la gendarmería, se están llevando a cabo. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay evasores y siempre cosas, no podemos terminar con erradicar el trabajo negro. Claro, la lucha contra el trabajo informal, ¿no? Es algo que es extensivo a todos los sectores. ¿En ese rubro cómo están, Jorge? Y nosotros en el rubro, en cargas generales, estamos bien, pero igualmente estamos controlando y sigue siendo sin deseo porque controlamos a un sector y el otro sector porque acá en Olavarría es muy particular porque en el centro de la provincia vienen camiones de todos lados. Entonces usted va a hacer la inspección a un local y encuentra otros que están peor que este, que todo. Entonces, nunca se termina el trabajo. Claro. Bueno, tener en cuenta también que la flota de camiones también ha crecido, ¿no? En general. Sí, sí. En 2003 ahora ha crecido un promedio en la parte de transportista acá en la barría, ha crecido casi un 100%. Uh-huh. ¿Y se avanza también? ¿Han tenido ustedes consultas por el tema de las playas de camiones en diferentes lugares? ¿Había un proyecto también avanzado en Sierras Bayas? Sí, eso se está hablando, pero bueno, desgraciadamente eso es lerdo, es como la ley, todo es lerdo, entonces tiene su tiempo y bueno, de a poquito va saliendo las cosas. Finalmente, Jorge, preguntarle por el tema de salarial, el tema del reclamo salarial. Los camioneros están pidiendo un aumento del 31%. La FADEAC informó incluso de manera oficial este pedido de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros para abrir las discusiones salariales en el marco de paritarias y por un valor que no sería inferior al 31%. ¿Qué lectura realiza? Mira, la lectura que realizo es que hoy por hoy las cosas han decaído mucho. No creo que esté equivocado lo que se está pidiendo, pero hay que ver si las cámaras y las partes se lo otorgan. Eso es la pelea que se está haciendo. Pedir, podemos pedir mucho, pero hay que ver hoy por hoy las cámaras lo que pueden llegar a dar. Ese es el tema. Uh-huh. ¿Es expectante en ese sentido, Jorge? ¿O más escéptico, más cauto? Nosotros somos más expectantes, nosotros sí, hoy por hoy, para muchos, o al pedido a nivel general, para muchos es grande, para algunos no significa nada. Hoy hay gremios, hay mucha disparidad en los gremios, que hoy hay obreros que están cobrando de otros gremios, están cobrando salarios muy bajos, hoy por hoy... Hay gremios que con un 40% todavía no llegan a estar a un monto para llegar a la canasta familiar.